Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de la Jornada Nacional de Lucha que están realizando pequeños productores de todo el país, agricultores familiares, en defensa de los pequeños productores y las economías regionales. Hay movilizaciones en varias provincias y una concentración principal en Buenos Aires que comenzó temprano en el Parque Lezama, que va a pasar por el Ministerio de Agroindustria y que va a llegar también a la Plaza de Mayo. Estamos en contacto telefónico con Juan Espíndola. Él se fue desde Corrientes a Buenos Aires y él integra el Frente Nacional Campesino. Hola Juan, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, buen día, gracias por atendernos. Sí. Bueno, nosotros ahora justamente estamos acá frente de la Casa de Agroindustria, por lo tanto no hay ningún intento de que nos quieran atender, así que vamos a seguir estando y desde acá iremos ahí en Plaza de Mayo, ¿no? Si no nos atienden. Bien. Juan, ¿cómo es la situación? ¿Qué es lo que están reclamando los productores de distintos lugares del país? Bueno, nosotros venimos reclamando emergencia, justamente ahora emergencia ya, digamos, por la cantidad de caída de agua en el campo, digamos, de corriente y de todas las provincias, porque estamos conectados con todos los compañeros, los productores de distintas provincias, y nos dijo que están cruzando, digamos, una situación muy complicada, digamos, de todas las provincias. Por eso nos convocamos hoy acá, digamos, para ver a ver si nos atiende, digamos. Fundamentalmente lo que venimos reclamando es acompañamiento, digamos, de parte de agroindustria. Sería, digamos, porque si no podemos producir, digamos, en cuanto a la que nosotros venimos desarrollando, no nos alcanza, digamos. No les es rentable producir. Exactamente, no tenemos rentable, no tenemos mercado, nos come la inflación cada día más complicado y no se puede vivir una familia, digamos, justamente con la producción que nosotros hacemos. Nosotros hacemos una producción de sandía, zapallo, maíz, algunos compañeros verdura, algunos compañeros tienen algunas ganaderías, pero tampoco hay acompañamiento para el campesino, digamos, ganadero. Nosotros venimos reclamando esto desde hace mucho tiempo, digamos, desde que se conformó la Federación Campesina, venimos denunciando que no atienda, digamos, los problemas del campo. Y hasta ahora no hay respuesta, digamos, venimos, a pesar de que venimos con un arrastre de hace mucho tiempo, ¿no? Tanto el gobierno provincial de Corrientes impulsa la empresa, digamos, la plantación de eucalipto y pino, y a nosotros no nos conviene en eso, digamos, porque la forestación da muy poca mano de obra. Entonces los únicos recursos que tenemos, nosotros queremos producir nuestros campos. Y hay compañeros sin tierra y nos complica de darle un pedazo de tierra a los compañeros, digamos, del gobierno, y a los forestadores, principalmente a los imperialistas, le dan, digamos, grandes extensiones de campo. Por eso no estamos de acuerdo nosotros con eso, digamos, y queremos que haya una ley de expropiación de tierra y que le entregue a los campesinos al que quieren trabajar, digamos. Yo vine ayer casi a la mitad de la cintura, salí del campo hasta la ruta. Así que todos los compañeros, los campesinos que viven alrededor del departamento de San Miguel y en otra provincia, porque como te dije de un principio que estamos conectados con todos los compañeros productores de distintas provincias, el mismo nos afectó, el clima nos afectó a todos. Hay compañeros que le llevaron sus casas, hay compañeros que no tienen casa, hay gente pobre que hoy en este momento está sufriendo, que no tiene ni siquiera ropa, ni colchones, y no hay extensión, digamos. En eso los gobiernos no atienden, ni tampoco el gobierno local de allá de San Miguel, ni de la provincia, y el nacional tampoco. Entonces venimos nosotros pidiendo audiencia con agroindustria, hace más de 10 días ahora que presentamos una audiencia, ni tampoco tenemos respuesta. Así que no sé, esperemos que una vez por todas, digamos, que nos dé, por lo menos para sentar a discutir estos problemáticos que es del campo, ¿no? Nosotros no venimos a pedir de regalo nada. Nosotros venimos a pedir que un derecho. Me imagino que es un derecho que tiene que atenderle a los campesinos. Porque queremos seguir trabajando en nuestra tierra. Juan, y usted dice que quieren seguir trabajando en la tierra. ¿Esto que está pasando en el país los está llevando a que tengan que abandonar el campo? ¿Los está forzando a esa situación? Acá no nos quieren escuchar, digamos. Nosotros entendemos que el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos locales tampoco quieren escuchar porque tienen otro objetivo. No nos ven ellos las indicaciones y los problemáticos que pasan en el campo. Por eso también vamos a pedir que lleguen, que vayan, digamos, que hagan un relevamiento, porque lo que venimos a decir no venimos a decir mentira. Entonces, que si ellos que pongan, digamos, agentes sanitarios, agentes que tiene que controlarlo todo, eso es lo que venimos a decir, que va a salir justamente verdaderamente que nosotros no venimos a mentir. Eso es lo que también ahí están, digamos, no hay, digamos, una impresión, un relevamiento de parte de ningún funcionario, digamos. Todo dice que están bien, la Argentina está todo bien, mientras tanto hay gente, como vuelvo a decir, algunos comen, tiene algo para el mediodía y algunos no. No comen, la inflación, no tenemos precios, no tenemos mercado, no hay apoyo, no hay herramientas, no hay nada. Hoy por hoy nosotros lo que venimos a denunciar es no porque no tenemos nada. No quedó nada con todo el tema climático ahora, con la inundación de la producción. No nos queda nada. ¿Qué vamos a comer de acá hasta llegar hasta agosto si queremos volver a sembrar? No hay nada. No tenemos semillas, no tenemos combustible. Juan, y usted decía que han presentado pedidos de audiencia y no los han recibido. ¿Por qué creen que no los ha recibido el ministro de Agroindustria, el gobierno nacional? Mirá, nosotros no entendemos eso, digamos, de por qué no nos quieren atender, digamos, porque la mayoría que estamos acá somos campesinos, digamos, que trabajamos en la tierra, que laburamos. Nosotros no entendemos el por qué el que cierra la mano, digamos, y cierra las puertas de nosotros. Pero este va a ser más complicado para ellos porque nosotros venimos a representar una provincia. Cada compañero que vinieron acá, venimos a presentar todas las provincias, a todos los productores, a todos los trabajadores. Por lo tanto, se van a agravar más porque nosotros, si no nos atienden ahora, vamos a volver a transmitirle a los compañeros exactamente cómo nos pasó acá, que no nos quiso atender, y seguramente vamos a masificar la movilización. Yeah. Hoy por hoy estamos haciendo, por más que nosotros estamos acá, los compañeros están haciendo también allá en todo, digamos, de la provincia. Están haciendo cortes, están haciendo volanteadas, así que no es que nosotros venimos acá nosotros. En todas las provincias están en movida, así que si no nos atienden ahora, seguramente vamos a masificar y vamos a tomar otra medida, digamos. Juan, y ahora, después de estar ahí frente al Ministerio de Agroindustria, ¿van a ir a la Plaza de Mayo y ahí van a repartir verduras también? Sí. Los compañeros en Corrientes están haciendo una volanteada ahí en la ruta 118, kilómetro 19, en paraje El Caimán. Y en Corrientes Capital también están haciendo algunas movidas los compañeros, y en toda la provincia. Acá está conmigo el compañero Daniel Benítez de Chaco, si quiere que le paso, pues estamos juntos. Ah, bueno, si es posible. ¿Hola? Hola, Daniel. Sí. ¿Qué tal? Pepe Frutos le habla del informativo de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sí. Bueno, Daniel, ahí nos contaba Juan Espindo la situación y lo que están reclamando. Le preguntaba a él, ¿ustedes por qué creen que el gobierno nacional no se ocupa tanto de los pequeños productores, de los campesinos? ¿Hay otros sectores a los que prioriza? Mirá, está claro que si no atiende al minifundista, al pequeño productor, al campesino pobre, es porque la política está direccionada para otro sector. Es decir, no es que no se ocupa, es verdad. Sabe que existe un sector que es el bastión importante para la economía de este país. Pero como esta política que se ha creado, que es continuidad de la política del gobierno anterior, porque viste, todavía sigue eso de estar ajustándoselo, consecuencia de la política del gobierno anterior. A ver, esto lo que queda claro es que esto es la continuidad, la profundización de un modelo agroexportador a gran escala. Entonces, nosotros en eso, los pequeños productores, los campesinos pobres, quedamos fuera de los programas oficiales de la política nacional. Entonces, no nos sorprende para nada hoy, digamos, de que el gobierno haga oídos sordos a esto, porque está claro que su política es duplicar el agronegocio a gran escala, y que beneficia a un determinado sector. Mientras tanto, nosotros seguimos empobreciéndonos cada vez más, y el destino de nuestros pibes y de muchos mayores que tienen que salir rematando sus pequeñas parcelas, y los que arriendan no pueden arrendar más, digamos, porque hay trabajadores en la tierra que son sin tierra, pero tienen la posibilidad de arrendar una hectárea o media manzana, lo hace el poder de progresar y de seguir de vivir de su trabajo dignamente y de no estar mendigando ante el Estado. Entonces, esta es la situación, ese es el análisis que yo hago en relación a lo que hemos planteado. Daniel, ¿ahora se van a ir a la Plaza de Mayo después de estar ahí frente al Ministerio de Agroindustria? En este momento estamos aquí en Agroindustria a la espera de que, bueno, por lo menos se nos atienda y que la mesa que representa a esta gran jornada nacional que ha sido convocada pueda ser por lo menos atendida y tomado nota de las cosas que venimos a plantear, que no es nada nuevo, es decir, eso lo venimos planteando desde que asumió este gobierno. Hemos logrado varias jornadas nacionales, el año pasado hemos estado el 4 de noviembre acá y ya ha tomado nota, pero seguimos conversando y tomando nota y no reaccionamos, no nos sirve de nada, nosotros no es que queremos verle la cara a los funcionarios todos los días, lo que queremos ver es que haya señales de que el campo se va a reactivar, de que las pequeñas y medianas industrias, las economías regionales, los minifundistas vuelvan a producir y que todo lo que producen tenga rentabilidad y poder vivir dignamente y poder estar tranquilos sin estar haciendo lo que estamos haciendo hoy, porque es muy doloroso tener que bancarse muchos kilómetros y muchas horas de viaje, muchas horas parados, sacrificándonos de sed, cansancio y hambre, y no es lo que queremos, digamos, que la sociedad también entienda que no lo hacemos por puro gusto, sino que hay una crisis que atravesamos el sector del campesinado. Muy bien, Daniel, muchas gracias por el contacto, mándele un saludo a Juan también, ¿eh? Cómo no, muchas gracias a usted por la discusión. Hasta luego. Hasta luego. Ahí hablamos primero con Juan Espíndola y luego con Daniel Benítez, Juan de Corrientes, Daniel de Chaco, ambos integrantes de la Federación Nacional Campesina, una de las organizaciones que está realizando esta movilización en la ciudad de Buenos Aires, que tiene también su versión en otras provincias del país.